Diego Giuliano, al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, que estuvimos hace poco recorriendo esta maravillosa obra y el apeadero, a mi compañero de vida, administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, a las autoridades del Consejo Deliberante, a nuestra presidenta del Consejo Deliberante, Margarita Trejo, y a nuestra presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardoso, a las autoridades de la queridísima Escuela Santa María y a los alumnos de la Escuela Santa María. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Para nosotros es muy importante que estén hoy acá. Agradecer al padre Ramón, a nuestra diputada provincial, a Yelén Raschetti, al director del Banco Hipotecario, Rodrigo Ruete Güemes, también hijo de Cañuelas, gracias por estar acompañándonos. A nuestros vecinos, vecinas, a los trabajadores de esta maravillosa obra. Ayer estuvimos recorriéndola, nos sacamos una foto y hoy es una realidad y estamos inaugurándola. Muchísimas gracias por el maravilloso trabajo que realizaron. Estamos inaugurando el primer bajo a nivel de la historia de Cañuelas, de los 201 años de historia. Y lleva el nombre de San Cristóbal. Este nombre fue elegido por los alumnos y alumnas de la Escuela Santa María. Realmente pido un aplauso para ellos. Excelente decisión, muy acertada. Como contaba ahí el padre Ramón, San Cristóbal era un hombre grande, robusto, que trasladaba a las personas que le pedían de un lado al otro del río. Y un día le tocó trasladar a un niño en sus hombros y fue el niño Jesús. San Cristóbal, su misión, su servicio, el servicio de San Cristóbal era cuidar a las personas que no se lastimen y trasladarla de un lado al otro. Este bajo nivel tiene como misión y función que nuestros vecinos y vecinas puedan trasladarse seguros, evitando accidentes. Mejora la conectividad y es una obra que comentaba hoy cuando fuimos también a inaugurar el apeadero, que ahí hace 3 años y medio, más o menos, anunciábamos y que realmente es un orgullo, es importantísimo para Cañuelas, conecta la calle Ascuénaga con Marcelo Barcia, une a Cañuelas y tenemos la Escuela Santa María, que es la que mayor matrícula tiene, así que esta es una obra importantísima. Desde Cañuelas también impulsamos el asfalto en el circuito de la Escuela Santa María para potenciar esta obra y para que nuestros alumnos, las familiares, los trabajadores de la escuela, los docentes, puedan estar más seguros y transitar de forma realmente increíble con estas obras que nos dan la posibilidad de que Cañuelas esté cada día más lindo. Dentro de poco vamos a estar comenzando con el segundo bajo a nivel de la calle Juárez y el barrio Primero de Mayo. Para nosotros la obra pública es esto, un motor de desarrollo, de crecimiento, que mejora la conectividad, que genera puestos de trabajo y que hace que los municipios se potencien, así que estamos orgullosos de ser parte de este gobierno nacional y provincial que nos permitió estar en tan solo 3 años y medio inaugurando más de 500 cuadras de asfalto. Kirchner también en un día histórico con la inauguración oficial del angiógrafo en nuestro hospital Néstor Kirchner, un angiógrafo que el gobierno anterior se había llevado intentando desmantelar y que logramos nuevamente tener en Cañuelas. También estuvimos inaugurando una sala de terapia intensiva pediátrica para niños con 7 camas que se suman a las 180 camas. Nos entregaron en ese día una ambulancia para Uribe Larrea y ayer vino la viceministra de la provincia de Buenos Aires y nos entregó otra ambulancia más para el Hospital Ángel Marcetti. Y estuvimos anunciando la creación del Parque del Bicentenario Los Rosales, Las Rosas, que va a ser muy importante para nuestros jóvenes, para los deportistas. 6 hectáreas, un pulmón verde a tan solo 5 cuadras de Cañuelas. Vamos a seguir así, trabajando, hermanados, para que Cañuelas siga avanzando con desarrollo, futuro y obras para la comunidad. Muchísimas gracias y un aplauso para todos ustedes. Está una semana muy, pero muy especial. Hemos podido acompañar algunas de las cosas que sucedieron y otras no. Hoy estamos cerrando esta semana con la visita, con el compromiso, porque no es solamente la visita. Esto hablábamos cuando empezamos el año 2019, esta etapa de gobierno, y decíamos, es importante que los funcionarios nos visiten, que nos visite el ministro de Transporte, Diego Giuliani y Martín, después de la extraordinaria recuperación que ha tenido el sistema de trenes de la República Argentina durante estos 3 años y medio. Y que nos visiten para inaugurar, como decía Marisa, el primer bajo nivel de nuestra historia, que es importante y es un elemento de festejo y es un día que va a quedar marcado en nuestra agenda. Pero tan importante como eso es que estamos inaugurando, está inaugurando el Ministerio de Transporte, el bajo nivel número 12 construido por el Ministerio de Transporte. Y eso no tiene antecedentes porque significa, sin lugar a dudas, la posibilidad de vivir mejor, de una mejor y mayor conectividad y de mejorar la vida de nuestros vecinos. Felicitar a la empresa contratista y felicitar a todos los trabajadores de la UOCRA por el extraordinario compromiso y trabajo realizado. Sabíamos que se tenía que terminar en tiempo y forma, la intendenta venía, empujaba y los trabajadores, como siempre, cumplieron. Difícil, nunca nos ha faltado un peso para terminar esto. Y completamos una semana extraordinaria porque la noticia del Parque Las Rosas de ayer fue una noticia que conmovió a toda la comunidad, pero también en la misma semana, porque somos un territorio federal, Marisa, con los vecinos de Ruta 3, pudo abrir el CON de Ruta 3, la sala de monitoreo, el destacamento policial. Bueno, sigamos construyendo una patria, una provincia y un país para todos, con funcionarios como Diego, con funcionarios como Martín, que funcionan y trabajan y se hacen cargo de las demandas de las comunidades, y con intendentas como Marisa, que expresa la agenda de su comunidad y es la mejor intendenta de la Vuelta de la Democracia. Inaugurando, lo que tienen proyectado me dan ganas de mudarme a Cañuelas. Y además que vengo seguido para planificar, para visitar procesos de obra, esa sensibilidad que es lo que destaca aquellos que abrazamos la política, que abrazamos la causa nacional y popular, que tiene que ver con poder ponernos en el zapato de nuestros vecinos para saber sobre qué tenemos que atacar y qué resolver con esta responsabilidad. Lo dijo claramente Gustavo, digo, no directamente con esas palabras, pero aquellos que no lo hacen sabrán cómo recordar su paso por la gestión, que definitivamente no tuvieron esta suerte de lo que estamos teniendo hoy con Diego. Recién recordábamos la fecha, 9 de noviembre del 2020, la firma de los convenios. Ahí, en el Hospital de la Cuenca, Néstor Kirchner, viene la demanda del apeadero del hospital. Y la verdad que en términos operativos fue complejo. Nos juntamos con Rodrigo Álvarez, el vicepresidente de ADIF, Trenes Argentinos Infraestructura, con Gonzalo Ferretti, que es el gerente de Línea Roca, y operativamente era complejo por la distancia que hay del apeadero Levene al Hospital de la Cuenca. Ahora, nosotros vimos esa necesidad de aquellos que si van al hospital van por trabajo o van por necesidad de atención médica. Sin embargo, ahí avanzamos con la obra y tuve el orgullo, junto a Diego, junto a Gustavo, junto a Marisa, poder cortar esa cinta inaugurando esa obra que nos habíamos comprometido. Y ahora están inaugurando este primer bajo a nivel de Cañuela. Sentir el tren, hacer que los vecinos no tengan que esperar para cruzarlo, puedan hacer de manera segura. Nosotros tengamos la tranquilidad que los trenes, a no pasar por un paso a nivel que permanentemente, irresponsabilidad de muchos conductores, distracción, pero cualquiera de esas causas generan accidentes, incidentes, fatales en algunos casos. Bueno, este es parte del desarrollo que nos hemos propuesto. Pasos bajo a nivel, pasos sobre nivel, puentes que acá cerca en Ezeiza hemos inaugurado uno, ya vamos por el número 10 en la línea Sarmiento. Tiene que ver con evitar la siniestralidad tanto en el sistema ferroviario como también en el sistema vial. Pero tiene que ver con poder seguir avanzando en la reconstrucción del sistema ferroviario. Esto que generosamente valoraba recién Gustavo, nos da la posibilidad de decir que no queremos plantear qué desafío tenemos los próximos 4 años cuando Sergio Massa, a partir del 10 de diciembre, asuma como presidente, sino que lo que estamos planteando es la continuidad de lo que venimos haciendo hace 3 años y medio desde Trenes Argentinos, que es haber recuperado más de 80 estaciones que volvieron a tener vida ferroviaria, que dejaron de ser un lugar de abandono. Y otro sector de la Argentina que lo que pretende, que esto que hoy estamos haciendo, que lo pagamos con recursos que aportan cada uno de ustedes al Tesoro Nacional, con sus tasas, con sus impuestos, que esto lo haga alguien de manera privada y que en el medio del bajo a nivel ponga una cabina de peaje para el que lo use solamente el que pueda pagarlo. Entonces esto es lo que queremos transmitirle, o que el pasaje que vale 57 pesos con la SUBE, con el aporte a cada usuario de los trenes por parte del Estado, si ese aporte del Estado Nacional no estuviese, tendrían que pagar cada uno de esos viajes, en vez de 57 pesos, 1.100 pesos. Entonces entendamos que aquellos títulos, como decía recién Gustavo, muy atractivo en TikTok, en redes sociales, en los noticieros, que no se le repregunta cómo, que eso que plantean como una cuestión disruptiva, lo que genera es pobreza, es discriminación, es exclusión, y es por lo que nosotros no vamos a tolerar ni vamos a dejar de trabajar para que los argentinos y argentinas, esos 50 millones que habla Gustavo, estén contenidos por el Estado, siempre esté la mano extendida para ayudarlos. Y por eso, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, no tengo dudas que el 22 de octubre a Marisa, a Axel, a Sergio, hay que depositar ese voto para construir la Argentina que necesitamos. Para todas, para todos, una enorme alegría poder compartir con ustedes ese hecho que lo han transformado en un hito, ¿no? Que es el hecho de una obra de esta magnitud, después de tantos años de historia, 201 años de historia, que tengamos un paso bajo nivel que signifique integrar, que signifique vincular, que signifique acercar a las vecinas y a los vecinos de Cañuelas. Y esto es posible porque, bueno, primero porque hay una decisión muy importante del Gobierno de la Nación de llevar adelante estas obras. Pero además esto es posible porque ustedes tienen una intendenta como Marisa, que ha hecho un esfuerzo muy grande para justamente generar estas obras. Y estas obras son las que unen a los argentinos y a las argentinas. Y este paso bajo a nivel, como bien lo decía Martín Marinucci, que también ha tenido una tarea estos años enorme. Ustedes saben que durante la etapa anterior se cerraron 12 ramales ferroviarios, se desconectaron más de 100 localidades. Ustedes saben lo que es el tren en una ciudad, en un pueblo. El ferrocarril argentino fue fundador también de la Argentina. El ferrocarril argentino fundó, motorizó, activó, dinamizó economías. Y cuando cerraban ramales, también cerraban oportunidades. Y así sucedió. Hoy tenemos para mostrar, para contarles que tenemos 20 ramales nuevos abiertos en la Argentina. 20 ramales. 3.000 kilómetros de vías recuperados en la Argentina. Más de 1.000 vagones. Más de 20 locomotoras. Todo eso es una tarea titánica que hay que hacer con ustedes, que hay que hacer justamente contando lo que es el desarrollo de la Argentina, sus economías regionales, sus ciudades. Y estos son puentes ferroviarios y viaductos. Lo decíamos con el ministro de Economía, con Sergio Massa, cuando inaugurábamos el número 11. Este es el número 12 de la Argentina. Y justamente este puente ferroviario, que además es un viaducto, permite muchas cosas positivas. Primero, ganar tiempo. Ganar tiempo al tren, que va más rápido, que no tiene que hacer ningún tipo de precaución, porque tiene continuidad. Ganar tiempo al vecino, a la vecina. Ganar tiempo, esto que en transporte es tan importante llevar adelante, ¿no? Devolverle el tiempo a la gente. Aquí no hay que esperar más que pase el tren. Hoy no tenemos que vivir del otro lado de la vía. Hoy vivimos en Cañuela, integrada. Y con el segundo paso bajo nivel, que está trabajando ya fuertemente trenes para esto, otra vez Cañuela integrada. Imagínense un país sin salud pública, con el voucher puede alcanzar para un resfrío, para una gripe, quizá no alcance para una enfermedad más grave. Un país sin educación pública, imagínense todo eso. Y eso es lo que hoy está en discusión en Argentina. Por eso, cuando uno mira la motosierra, que puede resultar para algunos simpática, y resulta a veces simpática porque uno cree que está del lado de la manija de la motosierra, pero sepan que no estamos del lado de la manija. En general, todos los que estamos acá estamos del lado de la cuchilla. Así que pensemos de lo que tenemos que defender. Sergio Massa pueda gobernar a partir del 10 de diciembre con la ayuda de todos nosotros. Ese país es el que nos representa, el que es solidario, el que piensa en el otro, el que mete a todos los argentinos adentro, el que no deja a nadie afuera, el que hace estos pasos, que es lo que nosotros pensamos es el presente y el futuro de la Argentina. Muchísimas gracias.